Soy Karina Olivares, secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS, sindicato docente de la Ciudad de Buenos Aires. Este 8 de marzo, como cada año, paramos y nos movilizamos en el marco del paro internacional de mujeres. Estamos parando porque queremos decir basta de femicidios, basta de violencias hacia las mujeres y hacia las niñeces. Necesitamos condiciones laborales y salariales en esta crisis que nos golpea a toda la clase trabajadora, pero doblemente a las mujeres. Por eso, este 8M movilizamos desde Congreso a Plaza de Mayo.